Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. En las últimas semanas, en la ciudad de Córdoba se han realizado más de 250 asambleas en distintos centros vecinales rumbo a lo que van a ser las elecciones en todos los barrios de la ciudad. Dichas asambleas ya se han realizado de acuerdo a una nueva resolución de la Municipalidad de Córdoba. Mediante dicha resolución, se reactivaron estos procesos de selección de autoridades barriales después de más de 2 años sin comicios. Susana Luna, presidenta del Centro Vecinal de Villa Páez, nos comenta sobre la jornada en su barrio. La asamblea de vecinos salió muy positiva, y digo muy positiva porque hubo mucha participación. Hubieron más de 50 vecinos y vecinas en esa asamblea, en las cuales también se van a presentar varias listas para las elecciones venideras. Se prorrogaron las elecciones, sé que todo se fue prorrogando. Ahora para el mes de las elecciones van a ser, en vez del mes de julio, el mes de agosto. Para el 14 de agosto tenemos elecciones en nuestro barrio. Las elecciones son importantes justamente para que haya democracia, para que haya una real democracia, ¿no? En nuestras elecciones, por suerte, participan muchos vecinos y vecinas. Siempre son muy bastantes convocadas. Y depende del grupo que esté trabajando en el centro vecinal y de los vecinos y vecinas que van acompañando, depende, digamos, el futuro del barrio, con la presentación de distintos proyectos que nosotros vamos haciendo ahí, y estamos trabajando articuladamente con la municipalidad. Son más de 300 los centros vecinales que entrarán en este proceso de recambio de autoridades en lo que resta del 2022 y 2023, año también de elecciones municipales, provinciales y nacionales. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.